te conocí, y en tu alma vi toda tu hermosura. Anoche un beso te pedí, y cuando te lo di, tú eras un ángel. No sé qué pasó, creí que lo soñé. Todo en mí cambió cuando te encontré. ¿Será que es verdad o solo una ilusión? Que la felicidad volvió a mi corazón. Anoche yo te conocí, y en tu alma vi que eras un ángel. Creí que lo soñé, todo en mí cambió cuando te encontré. ¿Será que es verdad o solo una ilusión? Que la felicidad volvió a mi corazón. Anoche yo te conocí, y en tu alma vi que eras un ángel.